¿A quién no le ha pasado que quiere salir de vacaciones y conocer lugares alternativos, pero no tiene los medios suficientes para ir? No te preocupes, aquí te damos la alternativa. Con el objetivo de implementar la participación de los jóvenes en actividades turísticas, te recomendamos hacer un viaje por algunos municipios zoques del estado de Chiapas con tan solo 400 pesos. Prepara únicamente las cosas necesarias para que no te sea incómodo trasladarlas, algo de ropa y alguno que otro medicamento básico, ya que no se sabe qué podría pasar. Lleva alimentos enlatados que no se descompongan fácilmente. El transporte debe ser uno de los más baratos, que no te importe la comodidad. Seguramente se te olvidará el trayecto cuando estés en el lugar en el que quieres estar. Debes de salir de Tuxtla Gutiérrez y el transporte te cuesta solo 40 pesos y te lleva hasta el municipio de Tecpatán, donde tendrás la oportunidad de conocer la Hacienda y Exconvento de Santo Domingo, que es una construcción arquitectónica que data del siglo XVI, cuando los españoles, entre ellos los religiosos, fundaron su convento en Tecpatán. Degustarás de la comida tradicional zoque, la cual encontrarás en el mercado del municipio en tan solo 25 pesos. En el poblado hay museo, la Casa de la Cultura, donde algunas personas se reúnen para fomentar el arte. Date tu tiempo para conocer el Río del Carmen, que es uno de los más visitados en Semana Santa y en periodo vacacional, ya que sus aguas termales de azufre te caerán de maravilla. Por la tarde, puedes salir y tomar el transporte rumbo a Copainalá, pero antes, bájate en Cuapilla. Este municipio también zoque es maravilloso porque podrás ver el atardecer junto a la Laguna Verde, que guarda junto a él una leyenda interesante y mística. Podrás meditar, escuchar música, leer, tomarte alguna bebida, viendo cómo el sol se va ocultando. Y no te preocupes, porque a la orilla del lago cuenta con una zona para acampar y ahí puedes pasar la noche y descansar, ya que al día siguiente te espera más aventura. Despídete de Cuapilla, que ahora vámonos a Copainalá. Por la tarde, puedes ir a caminar por el parque. En la noche, se reúnen los jóvenes para platicar. En la cancha del municipio, se arman algunas retas de básquetbol y fútbol. Descansa en cualquiera de los hoteles que hay. Te cuestan algunos 50 pesos. ¿Lo puedes creer? Pues sí, al otro día te puedes lanzar a la plaza para conocer su parque. La catedral es emblema de Copainalá e histórica, ex convento que refugió a los dominicanos y franciscanos en la época de la colonia. Persiste tan admirable monumento arquitectónico. En la Casa de la Cultura toca la Marimba Orquesta de Copainalá, quienes han representado al municipio en encuentros de marimbistas locales, nacionales e internacionales. Y por último, vámonos a Chicoacén. Representa el asentamiento de la presa hidroeléctrica que lleva el mismo nombre del pueblo. Hay cabañas para descansar a la orilla de la presa, un balneario y restaurante. Puedes irte al río y darte un chapuzón. También hay un recorrido en lancha por la represa. Como ves, puedes armar esta ruta alternativa por la región zoque, que actualmente está un poco olvidada, pero que cuenta con lugares muy atractivos y ricos en todos los sentidos. Espero que te diviertas y sea una excelente aventura.